de yerma. Oración de las penitentes. Señor, que florezca la rosa, no me la dejéis en sombra. Sobre tu carne marchita florezca la rosa amarilla, y en el vientre de tus siervas la llama oscura de la tierra. Señor, que florezca la rosa, no me la dejéis en sombra. El cielo tiene jardines con rosales de alegría, entre rosal y rosal, la rosa de maravilla. Rayo de aurora aparece y un arcángel la vigila, las alas como tormentas, los ojos como agonías. Alrededor de sus hojas, arroyos de leche tibia juegan y mojan la cara de las estrellas tranquilas. Señor, abre tu rosal sobre mi carne marchita. Señor, calma con tu mano las ascuas de su mejilla. Escucha a la penitente de tu santa romería. Abre tu rosa en mi carne, aunque tenga mil espinas. Señor, que florezca la rosa, no me la dejéis en sombra. Sobre mi carne marchita, la rosa de maravilla.